Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, El Clavo, segunda y última parte. Esta es su noche, una noche solo apta para osados, porque una calavera atravesada por un clavo es prueba de que alguien cometió un espantoso crimen. Esta es la historia de Historias, su programa, el programa que les ofrece las más fantásticas obras de los más grandes escritores de la literatura universal. A continuación, tendrán la oportunidad de vivir intensamente el final de El Clavo de Pedro Antonio de Alarcón. Capítulo séptimo. Primeras diligencias. Mi amigo Joaquín Zarzo era un modelo de jueces. Recto, infatigable, aficionado tanto como obligado a la administración de justicia, vio en aquel asunto un campo vastísimo en que emplear toda su inteligencia, todo su celo, todo su fanatismo, perdonad la palabra, por el cumplimiento de la ley. Inmediatamente hizo buscar a un escribano y dio principio al proceso. Después de extendido testimonio de aquel hallazgo, llamó al enterrador. El lúgubre personaje se presentó ante la ley pálido y tembloroso. A la verdad, entre aquellos dos hombres, cualquier escena tenía que ser horrible. Recuerdo literalmente su diálogo. ¿De quién puede ser esta calavera? ¿Dónde la ha encontrado vuestra señoría? En este mismo sitio. Pues entonces pertenece a un cadáver que, por estar ya algo pasado, desenterré ayer para sepultar a una vieja que murió anteanoche. ¿Y por qué exhumó usted ese cadáver y no otro más antiguo? Ya lo he dicho a vuestra señoría, para poner a la vieja en su lugar. El ayuntamiento no quiere convencerse de que este cementerio es muy chico para tanta gente como se muere ahora. Así es que no se deja a los muertos secarse en la tierra y tengo que trasladarlos a medio vivos al osario común. ¿Y podrá saberse de quién es el cadáver a que corresponde esta cabeza? No es muy fácil, señor. Sin embargo, ello ha de ser. Con que, piénselo usted despacio. En cuanto a un medio de saberlo, pues... Dígalo usted. La caja de aquel muerto se hallaba en regular estado cuando la saqué de la tierra y me la llevé a mi habitación para aprovechar las tablas de la tapa. ¿Acaso conserven alguna señal, como iniciales, galones o cualquier otra cosa de esas que se estilan ahora para adornar los ataúdes? No sé. Veamos esas tablas. En tanto que el sepulturero traía los fragmentos del ataúd, Zarzo mandó a un alguacil que envolviese el misterioso cráneo en un pañuelo a fin de llevárselo a su casa. El enterrador llegó con las tablas. Como esperábamos, encontráronse en una de ellas algunos jirones de galón dorado, que sujetos a la madera con tachuelas de metal, habrían formado letras y números. Pero el galón estaba roto, y era imposible restablecer aquellos caracteres. No desmayó con todo mi amigo, sino que hizo arrancar completamente el galón, y por las tachuelas, o por las junturas de otras que había habido en la tabla, recompuso radiando en entusiasmo al hacer este descubrimiento las siguientes cifras. AGR 1843 RIP AGR. Es bastante. Es demasiado. ¿Bastante el qué, Joaquín? AGR 1843. ¿Mm? Ha sido de esta hebra. Recorreré el laberinto y lo descubriré todo. Cargó el alguacil con la tabla, como había cargado con la calavera, y regresamos a la población. Sin descansar un momento, nos dirigimos a la parroquia más próxima. Zarzo pidió al cura el libro de sepelios de 1843. Lo recorrió el escribano hoja por hoja, partida por partida. Y aquellas iniciales, AGR, no correspondían a ningún difunto. Pasamos a otra parroquia. Cinco tiene la villa. A la cuarta que visitamos, halló el escribano esta partida de sepelio. En la iglesia parroquial de la villa, 4 de mayo de 1843, se hicieron los oficios de funeral conforme a entierro mayor y se dio sepultura en el cementerio común a don Alfonso Gutiérrez del Romeral, natural y vecino que fue de esta población, el cual no recibió los santos sacramentos ni testó por haberse muerto de apoplejía fulminante en la noche anterior a la edad de 31 años. Estuvo casado con doña Gabriela Zahara del Valle, natural de Madrid, y no deja hijos. Y para que conste, AGR, Alfonso Gutiérrez del Romeral. Tomaré un certificado de esta partida. El certificado fue autorizado por el cura y regresamos a nuestra casa. Por el camino, me dijo Joaquín. Todo lo veo claro. Pues lo que yo... Antes de 8 días habrá terminado este proceso que tan oscuro se presentaba hace 2 horas, Felipe. Ahí llevamos una apoplejía fulminante de hierro que tiene cabeza y punta y que dio muerte repentina a un don Alfonso Gutiérrez del Romeral. Es decir... ¿Qué? Tenemos el clavo. Ahora solo me falta encontrar el martillo. Capítulo 8. Declaraciones. Un vecino dijo: Don Alfonso Gutiérrez del Romeral, joven y rico propietario de este pueblo, residió algunos años en Madrid, de donde volvió en 1840, casado con una bellísima señora llamada doña Gabriela Zahara. Fui algunas noches de tertulia a casa de los recién casados y tuve ocasión de observar la paz y ventura que reinaba en el matrimonio. 4 meses antes de la muerte de don Alfonso, marchó su esposa a pasar una temporada en Madrid con su familia, según nos dijo el propio marido. La joven regresó en los últimos días de abril, o sea, 3 meses y medio después de su partida. A los 8 días de su llegada, ocurrió la muerte de don Alfonso. Habiendo enfermado la viuda a consecuencia del sentimiento que le causó esta pérdida, nos manifestó a los amigos que le era insoportable vivir en un pueblo donde todo le hablaba de su querido y malogrado esposo, y se marchó para siempre a mediados de mayo, 10 o 12 días después de la muerte de su esposo. Es cuanto puedo declarar, y es la verdad, a cargo del juramento que he prestado. Otros vecinos prestaron declaraciones casi idénticas a la anterior. Los criados del difunto Gutiérrez dijeron, después de repetir datos de la vecindad, que la paz del matrimonio no era tanto como se decía de público, que la separación de 3 meses y medio que precedió a los últimos 8 días que vivieron juntos los esposos fue un tácito rompimiento, consecuencia de profundos y misteriosos disgustos que mediaban entre ambos jóvenes desde el principio de su matrimonio, que la noche en que murió su amo se reunieron los esposos en la alcoba nupcial, como lo verificaban desde la vuelta de la señora contra su antigua costumbre de dormir cada uno en su respectivo cuarto, que a medianoche los criados oyeron sonar violentamente la campanilla, a cuyo repiqueteo se unían los desaforados gritos de la señora, que acudieron y vieron salir a esta de la cámara nupcial con el cabello en desorden, pálida y convulsa, gritando entre amarguísimos sollozos. ¡Una apoplejía! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Ahora mismo, señora! ¡Alfonso mío! ¡El señor se muere! Que penetraron en la alcoba y vieron a su amo tendido sobre el lecho y ya cadáver. Y que, habiendo acudido un médico, confirmó que don Alfonso había muerto de una congestión cerebral. El médico, preguntado al tenor de la cita que precede, dijo que era cierta en todas sus partes. El mismo médico y otros 2 facultativos, habiéndoseles puesto de manifiesto la calavera de don Alfonso y preguntados sobre si la muerte recibida de aquel modo podía aparecer a los ojos de la ciencia como apoplejía, dijeron que sí. Entonces dictó mi amigo el siguiente auto. Considerando que la muerte de don Alfonso Gutiérrez del Romeral debió ser instantánea y subsiguiente a la introducción del clavo en su cabeza, considerando que cuando murió estaba solo con su esposa en la alcoba nupcial, considerando que es imposible atribuir a suicidio una muerte semejante por las dificultades materiales que ofrece su perpetración con la mano propia, se declara reo de esta causa y autora de la muerte de don Alfonso a su esposa, doña Gabriela Zahara del Valle, para cuya captura se expedirán los oportunos exhortos. Joaquín. Sí, Felipe. Dime, ¿crees que se capturará a Gabriela Zahara? Indudablemente. ¿Y por qué lo aseguras? Porque, en medio de estas rutinas judiciales, hay cierta fatalidad dramática que no perdona nunca. Más claro, cuando los huesos salen de la tumba a declarar, poco les queda que hacer a los tribunales. Capítulo 9. El hombre propone. A pesar de las esperanzas de mi amigo Zarzo, Gabriela Zahara no apareció. Exhortos, requisitorias, todo fue inútil. Pasaron 3 meses. La causa se sentenció en rebeldía. Yo abandoné el pueblo, no sin prometerle a Joaquín volver al año siguiente. Capítulo 10. Un dúo en mi mayor. Aquel invierno lo pasé en Granada. Érase una noche en que había gran baile en casa de una riquísima señora, la cual había tenido la bondad de convidarme a la fiesta. A poco de llegar a aquella magnífica morada, donde estaban reunidas todas las célebres hermosuras de la aristocracia granadina, reparé en una bellísima mujer, cuyo rostro habría distinguido entre 1000 otros semejantes, suponiendo que Dios hubiese formado alguno que se le pareciera. Es ella. Mi desconocida, mi mujer misteriosa, mi desengañada de la diligencia. mi compañera de viaje. Corro a saludarla. Señora. Oh, usted. Me ha reconocido en el acto. Señora, he cumplido a usted mi promesa de no buscarla. Hasta ignoraba que podía encontrar a usted aquí. A saberlo, acaso no hubiera venido, por temor de ser a usted enojoso. Una vez ya delante de usted, espero que me diga si puedo reconocerla, si me es dado hablarle, si ha cesado el entredicho que me alejaba de usted. Veo que es usted vengativo. Me alarga graciosamente la mano. Pero yo le perdono. ¿Cómo está usted? En verdad lo ignoro. Mi salud, la salud de mi alma, pues no otra cosa, me preguntará usted en medio de un baile, depende de la salud de su alma de usted. Esto quiere decir que mi dicha no puede ser sino un reflejo de la suya. ¿Ha sanado ese pobre corazón? Aunque la galantería le prescriba a usted desearlo y mi aparente jovialidad haga suponerlo, usted sabe, lo mismo que yo, que las heridas del corazón no se curan. Pero se tratan, señora, como dicen los facultativos. Se hacen llevaderas. Se tiende una piel rosada sobre la roja cicatriz. Se edifica una ilusión sobre un desengaño. Pero esa edificación es falsa. Como la primera, señora. Como todas. Querer creer. Querer gozar. He aquí la dicha. Mirabeau, moribundo, no aceptó el generoso ofrecimiento de un joven que quiso transfundir toda su sangre en las empobrecidas arterias del gran hombre. No sea usted como Mirabeau. ¿Cómo, entonces? Beba usted nueva vida en el primer corazón virgen que le ofrezca su rica savia. Y pues no gusta usted de galanterías, le añadiré, en abono de mi consejo, que al hablar así, no defiendo mis intereses. ¿Por qué dice usted eso último? Porque yo también tengo algo de Mirabeau. No en la cabeza, sino en la sangre. Necesito lo que usted. Una primavera que me vivifique. Somos muy desdichados. En fin, ¿usted tendrá la bondad de no huir de mí en adelante? Señora, iba a pedirle a usted permiso para visitarla. Ya le he dicho que no huya de mí. La visitaré, mi hermosa señora. Amigo mío, por favor. ¿Es a mí? Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Ves a aquella señora? La que destaca en aquel grupo por su belleza. Sí, la veo. Muy bella, sí. Pero las otras... ¿Sabes quién es? ¿Y tú no? Es una americana. ¿Americana? Se llama Mercedes de Miradanueva. Es todo lo que sé. ¿Solo eso? Es todo lo que sé, sí. Y mucho más de lo que se sabe generalmente. Capítulo undécimo. Fatalidad. Al día siguiente, fui a visitar a mi nueva amiga a la fonda de los Siete Suelos de la Alhambra. La encantadora Mercedes me trató como a un amigo íntimo y me invitó a pasear con ella por aquel Edén de la naturaleza y templo del arte y a acompañarla luego a comer. De muchas cosas hablamos durante las 6 horas que estuvimos juntos, y como el tema a que siempre volvíamos era el de los desengaños amorosos, hube de contarle la historia de los amores de mi amigo Joaquín Zarzo. Ella la oyó muy atentamente, y cuando terminé, se echó a reír. Señor don Felipe, sírvale a usted eso de lección para no enamorarse nunca de mujeres a quienes no conozca. No vaya usted a creer que he inventado esa historia. O se la he referido porque me figure que todas las damas misteriosas que se encuentra uno en un viaje son como la que engañó a mi condiscípulo. Muchas gracias, pero no siga usted. ¿Quién duda de que en la fonda de los Siete Suelos de Granada pueden alojarse mujeres que en nada se parezcan a esa que tan fácilmente se enamoró de su amigo de usted en la fonda de Sevilla? En cuanto a mí, no hay riesgo de que me enamore de nadie, puesto que nunca hablo 3 veces con un mismo hombre. Señora, eso es decirme que no vuelva. No, Eso es anunciar a usted que mañana, al ser de día, me marcharé de Granada y que probablemente no volveremos a vernos nunca. ¿Nunca? Lo mismo me dijo usted en Málaga después de nuestro famoso viaje. Y sin embargo, nos hemos visto de nuevo. En fin, dejemos libre el campo a la fatalidad. Por mi parte, repito que esta es nuestra despedida. Eterna. Nuestra despedida. Eterna. Dichas tan solemnes palabras, Mercedes me alargó la mano y me hizo un profundo saludo. Yo me alejé vivamente conmovido, no solo por las frías y desdeñosas frases con que aquella mujer había vuelto a descartarme de su vida, como cuando nos separamos en Málaga, sino ante el incurable dolor que vi pintarse en su rostro mientras que procuraba sonreírse al decir adiós por última vez. Por última vez. ¡Ay! Ojalá hubiera sido la última. Pero la fatalidad lo tenía dispuesto de otro modo. Capítulo duodécimo. Travesuras del destino. Pocos días después, me llamaron de nuevo mis asuntos al lado de Joaquín Zarzo. Cuando llegó al pueblo, mi amigo seguía triste y solo, y se alegró mucho de verme. Nada había vuelto a saber de Blanca, pero tampoco había podido olvidarla, ni siquiera un momento. Indudablemente, aquella mujer era su predestinación, su gloria o su infierno, como el desgraciado solía decir. Pronto veremos que no se equivocaba en este supersticioso juicio. La noche del mismo día de mi llegada, estábamos en su despacho leyendo las últimas diligencias practicadas para la captura de Gabriela Zahara del Valle, todas ellas inútiles, por cierto, cuando entró un alguacil y entregó al joven juez un billete que decía de este modo: en la Fonda del León hay una señora que desea hablar con usted. ¿Quién ha traído esto? Un criado, señor. ¿De parte de quién? No me ha dicho nombre alguno. ¿Y ese criado? Se fue al momento. Puede retirarse. ¿Una señora? Y desea hablar conmigo. No sé por qué me da miedo esta cita. ¿Qué te parece, Felipe? Que tu deber de juez es asistir a ella. Puede tratarse de Gabriela Zahara. Tienes razón. Iré. Pero con un par de pistolas envueltas en la capa. Y Joaquín partió sin permitir que lo acompañase. Dos horas después volvió. Venía agitado, trémulo, balbuciente. Pronto conocí que una vivísima alegría era la causa de aquella agitación. Zarzo me estrechó convulsivamente entre sus brazos, exclamando entrecortado por el júbilo: ¡Ay, Felipe! Si supieras, amigo mío. Nada sé, Joaquín. ¿Qué te ha pasado? Ya soy dichoso. Ya soy el más feliz de los hombres. Pues, ¿qué ocurre? La nota en que me llamaba a la Fonda. Continúa. Era de ella. ¿De quién? ¿De Gabriela Zahara? Quita de allá, hombre. ¿Quién piensa ahora en desventuras? Era de ella. De la otra. Pero, ¿quién es la otra? ¿Quién ha de ser? Blanca, mi amor, mi vida, la madre de mi hijo. ¿Blanca? Pero no decías que te había engañado. No, fue una alucinación mía. ¿La que padeces ahora? No, la que entonces padecí. Explícate. Escucha, Blanca me adora. Adelante. El que tú lo digas no prueba nada. Cuando nos separamos, Blanca y yo, el día 15 de abril... quedamos en reunirnos en Sevilla para el 15 de mayo. Eso me contaste. A poco tiempo de mi marcha, recibió ella una carta en la que le decían que su presencia era necesaria en Madrid para asuntos de familia. Y como podía disponer de un mes hasta mi vuelta, fue a la corte y volvió a Sevilla muchos días antes del 15 de mayo. Pero yo, más impaciente que ella, acudí a la cita con 15 días de anticipación a la fecha estipulada. Y no hallando a Blanca en la Fonda, me creí engañado. Y no esperé. En fin, he pasado 2 años de tormento por una ligereza mía. Pero, Joaquín, la carta lo evitaba todo. Dice que había olvidado el nombre de aquel pueblo cuya promotoría, sabes que dejé inmediatamente yéndome a Madrid. Pobre amigo mío. Veo que quieres convencerte, que te empeñas en consolarte. Bueno, más vale así. Con que veamos. ¿Cuándo te casas? Porque supongo que una vez deshechas las nieblas de los celos, lucirá radiante el sol del matrimonio. No, no te rías. Tú serás el padrino. Con mucho gusto. Ah, ¿y el niño? ¿Y vuestro hijo? Murió. También eso. Pues, señor, Dios haga un milagro. ¿Cómo? Digo, que Dios te haga feliz. Capítulo 13. Dios dispone. Seguíamos conversando cuando oímos fuertes aldabonazos en la puerta de la calle. Eran las 2 de la madrugada. Joaquín y yo nos estremecimos sin saber por qué. Abrieron y a los pocos segundos entró en el despacho un hombre que apenas podía respirar y que exclamaba entrecortadamente con indescriptible júbilo. Albricias, albricias, compañero. ¡Hemos vencido! Promotor fiscal del juzgado, explíquese usted, pero siéntese. ¿Qué ocurre para que venga usted tan a deshora y tan contento? Ocurre... apenas es importante lo que ocurre. Ocurre que Gabriela Zahara... ¿Qué? ¿Cómo? Acaba de ser presa. ¿Presa? Sí, señor, presa. La Guardia Civil le seguía la pista hace un mes. Y según acaba de decirme el sereno... que suele acompañarme desde el casino hasta mi casa, ya la tenemos a buen recaudo en la cárcel de esta noble villa. Pues vamos allá. Esta misma noche la tomaremos declaración. Hágame usted el favor de avisar al escribano de la casa. Lo haré, señor juez. Usted mismo presenciará la actuación, atendida a la gravedad del caso. Bien. Diga usted que manden llamar también al sepulturero, a fin de que presente por sí propio la cabeza de don Alfonso Gutiérrez, la cual... obra en poder del alguacil. Hace tiempo que tengo escogitado este horrible careo de los dos esposos en la seguridad de que la parricida no podrá negar su crimen al ver aquel clavo de hierro que, en la boca de la calavera, parece una lengua acusadora. En cuanto a ti... Sí, Joaquín. Harás el papel de escribiente, para que puedas presenciar sin quebrantamiento de la ley escenas tan interesantes. Me prepararé para salir. Joaquín está entregado a su alegría de juez. No ha concebido la horrible sospecha que ahora me agita. Sospecha que ha penetrado en mi corazón, taladrándolo con sus uñas de hierro. Gabriela y Blanca, llegadas a este pueblo en una misma noche, pueden ser una sola persona. Dígame usted. Sí. ¿En dónde estaba Gabriela cuando la prendieron los guardias? En la Fonda del León. En la Fonda del León. Sin embargo, nada podía hacer. Nada podía decir sin comprometer a Zarzo, como tampoco debía envenenar el alma de mi amigo comunicándole aquella lúgubre conjetura que acaso iban a desmentir los hechos. Además, suponiendo que Gabriela y Blanca fueran una misma persona, ¿de qué le valdría al desgraciado el que yo se lo indicase anticipadamente? ¿Qué podía hacer en tan tremendo conflicto? ¿Huir? Yo debía evitarlo, pues era declararse reo. ¿Delegar, fingiendo una indisposición repentina? Equivaldría a desamparar a Blanca, en cuya defensa tanto podría hacer si su causa le parecía defendible. Mi obligación, por tanto, era guardar silencio y dejar paso a la justicia de Dios. Tal discurrí por lo menos en aquel súbito lance, cuando no había tiempo ni espacio para soluciones inmediatas. La catástrofe se venía encima con trágica premura. El fiscal ya ha dado las órdenes de Joaquín a los alguaciles. Uno de ellos ha ido a la cárcel a fin de que dispongan la sala de audiencia para recibir al juzgado. El comandante de la Guardia Civil acaba de llegar para dar parte en persona de la prisión de Gabriel Azar. Y algunos trasnochadores, socios del casino, amigos del juez, noticiosos de lo ocurrido, están acudiendo como para olfatear y presentir las emociones del terrible día en que dama tan principal y tan bella subirá al cadalso. En fin, no hay más remedio que ir hasta el borde del abismo pidiendo a Dios que Gabriela no sea blanca. Disimulé mi inquietud y callé mis recelos. Y a eso de las 4 de la mañana seguí al juez, al promotor, al escribano, al comandante de la Guardia Civil y a un pelotón de curiosos y de alguaciles que se trasladaron a la cárcel regocijadamente. Capítulo 14. El tribunal. La sala de la audiencia estaba profusamente iluminada. Allí aguardaba ya el sepulturero. Sobre la mesa veíase una caja de madera pintada de negro que contenía la calavera de don Alfonso Gutiérrez del Romeral. El juez ocupó su sillón. El promotor se sentó a su derecha y el comandante de la Guardia Civil, por respetos superiores a las prácticas forenses, fue invitado a presenciar también la indagatoria, visto el interés que, como a todos, le inspiraba aquel ruidoso proceso. El escribano y yo nos sentamos juntos, a la izquierda del juez, y el alcaide y los alguaciles se agruparon a la puerta, no sin que se columbrasen detrás de ellos algunos curiosos, a quienes su alta categoría pecuniaria había franqueado, para tal solemnidad, la entrada en el temido establecimiento, y que habrían de contentarse con ver a la acusada, por no consentir otra cosa, el secreto del sumario. Constituida en esta forma la audiencia, el juez tocó la campanilla. Alcaide, que entre doña Gabriela Zahara. Yo me sentía morir, y en vez de mirar a la puerta, miraba a Zarzo para leer en su rostro la solución del pavoroso problema que me agitaba. Pronto vi a mi amigo ponerse lívido, llevarse la mano a la garganta como para ahogar un rugido de dolor y volverse hacia mí en demanda de socorro. Llevándome el índice a los labios, le pedí: ¡Calla! Lo sabía. Cuando Joaquín quiso levantarse, fulminándole con la mirada, para que comprendiera toda la enormidad de sus deberes y de los peligros que corría, le grité: ¡Señor juez! Se contrajo horriblemente, como quien trata de soportar un peso extraordinario, y dominándose al fin por medio de aquel esfuerzo, su cara ostentó la inmovilidad de una piedra. A no ser por la calentura de sus ojos, hubiérase dicho que aquel hombre estaba muerto. Y muerto estaba el hombre. Ya no vivía en él más que el magistrado. Cuando me hube convencido de ello, miré como todos a la acusada. No. Es ella. Gabriela Zahara no es solamente la blanca de mi amigo, su querida de Sevilla, la mujer con la que se reconcilió en la Fonda del León, sino también mi desconocida de Málaga, mi amiga de Granada, la hermosísima americana Mercedes de Mérida Nueva. Todas aquellas fantásticas mujeres se resumían en una sola, en una indudable, en una real y positiva, en una sobre quien pesaba la acusación de haber matado a su marido, en una que estaba condenada a muerte en rebeldía. Ahora bien, esta acusada, esta sentenciada, ¿sería inocente? ¿Lograría sincerarse? ¿Se vería absuelta? Tal era mi única y suprema esperanza. Tal debía ser también la de mi pobre amigo. Capítulo 15. El juicio. Gabriela, su verdadero nombre, estaba sumamente pálida. pero también muy tranquila. Aquella calma, ¿era señal de su inocencia o comprobaba la insensibilidad propia de los grandes criminales? ¿Confiaba la viuda de don Alfonso en la fuerza de su derecho o en la debilidad de su juez? Pronto salí de dudas. La acusada no había mirado hasta entonces más que a Joaquín. No sé si para infundirle valor y enseñarle a disimular, si para amenazarle con peligrosas revelaciones, o si para darle mudo testimonio de que su Blanca no podía haber cometido un asesinato. Pero observando sin duda la tremenda impasibilidad del juez, debió de sentir miedo y miró a los demás concurrentes, cual si buscase en otras simpatías auxilio moral para su buena o su mala causa. Entonces me vio a mí, y una llamarada de rubor, que me pareció de buen agüero, tiñó de escarlata su semblante. Pero muy luego se repuso y tornó a su palidez y tranquilidad. Mi amigo salió al fin del estupor en que estaba sumido y con voz dura y áspera, como la vara de la justicia, preguntó a su antigua amada y prometida esposa. ¿Cómo se llama usted? Gabriela Zahara del Valle de Gutiérrez del Romeral. Joaquín ha temblado ligeramente. Acaba de oír que su Blanca no ha existido nunca. Se lo ha dicho ella misma. Ella, con quien 3 horas antes concertó de nuevo el antiguo proyecto de matrimonio. Por fortuna, nadie mira al juez. Todos tienen fija la vista en Gabriela, cuya singular hermosura y suave y apacible voz deben considerar como indicios de inculpabilidad. Hasta el sencillo traje negro que lleva parece declarar en su defensa. Repuesto Zarzo de su turbación, dijo con formidable acento y como quien juega de una vez todas sus esperanzas. Sepulturero, venga usted y haga su oficio abriendo ese ataúd. La caja negra en la que está encerrado el cráneo de don Alfonso. Usted, señora, acérquese y diga si reconoce esa cabeza. El sepulturero destapa la caja. Se la presenta abierta a la enlutada viuda. Fija los ojos en el interior de la caja. Lo primero que ve es la cabeza del clavo, destacándose sobre el marfil de la calavera. Un grito desgarrador, agudo, mortal, como los que arranca el miedo repentino o como los que preceden a la locura, salió de las entrañas de Gabriela, que retrocedió espantada, mesándose los cabellos y tartamudeando a media voz. ¡Alfonso! ¡Alfonso! Ella es. ¡Sí! ¡Ella es! El juez, levantándose con terrible ademán, como si él mismo saliese de la sepultura, añadió. ¿Reconoce usted, pues, el clavo que dio muerte a su marido? Sí, señor. Es decir, ¿que declara usted haberlo asesinado? Señor, no quiero vivir más. Pero antes de morir, quiero ser oída. Zarzo se dejó caer en el sillón anonadado y me miró cual si me preguntara, ¿qué va a decir? Yo estaba también lleno de terror. Voy a confesar, y en mi propia confesión consistirá mi defensa. Bien que no sea bastante a librarme del patíbulo. Escuchad todos. ¿A qué negar lo evidente? Yo estaba sola con mi marido cuando murió. Los criados y el médico lo habrán declarado así. Por tanto, solo yo pude darle muerte del modo que ha venido a revelar su cabeza, saliendo para ello de la sepultura. Me declaro, pues, autora de tan horrendo crimen. Pero sabed que un hombre me obligó a cometerlo. Mi amigo ha temblado al escuchar tales palabras. Sin embargo, domina ya su miedo, como antes dominó su compasión. Su nombre, señora. Dígame pronto el nombre de ese desgraciado. Ella lo mira con fantástica adoración, como una madre a su atribulado hijo. Podría, con una sola palabra, arrastrarlo al abismo en que me ha hecho caer. Podría arrastrarlo al cadalso, a fin de que no se quedase en el mundo para maldecirme tal vez al casarse con otra. Pero no quiero. Callaré su nombre, porque me ha amado y le amo. Y le amo, aunque sé que no hará nada para impedir mi muerte. Joaquín extendió la mano derecha, cual si fuera a adelantarse. Ella le reprendió con una mirada cariñosa, como diciéndole: ¿qué te pierdes? Mi amigo bajó la cabeza. Casada a la fuerza con un hombre a quien aborrecía. Con un hombre que se me hizo aún más aborrecible después de ser mi esposo. Por su mal corazón y por su vergonzoso estado. Pasé 3 años de martirio, sin amor, sin felicidad, pero resignada. Un día que daba vueltas por el purgatorio de mi existencia, buscando a fuer de inocente una salida, vi pasar, a través de los hierros que me encarcelaban, a uno de esos ángeles que libertan a las almas ya merecedoras del cielo. Me asía su túnica diciéndole: «Dame felicidad». Y el ángel me respondió: «Tú no puedes ser ya dichosa». «¿Por qué?». «Porque no lo eres». Es decir, que el infame que hasta entonces me había martirizado me impedía volar con aquel ángel al cielo del amor y de la aventura. ¿Concebís absurdo mayor que el de este razonamiento de mi destino? Lo diré más claramente. Había encontrado un hombre digno de mí y de quien yo era digna. Nos amábamos, nos adorábamos. Pero él, que ignoraba la existencia de mi mal llamado esposo, él, que desde luego pensó en casarse conmigo, él, que no transigía con nada que fuese ilegal o impuro, me amenazaba con abandonarme si no nos casábamos. Érase un hombre excepcional, un dechado de la honradez, un carácter severo y nobilísimo, cuya única falta en la vida consistía en haberme querido demasiado. Verdad es que íbamos a tener un hijo ilegítimo. Pero también es cierto que ni por un solo instante había dejado de exigirme el cómplice de mi deshonra que nos uniéramos ante Dios. Tengo la seguridad de que si yo le hubiese dicho: «Te he engañado. No soy viuda. Mi esposo vive», se habría alejado de mí, odiándome y maldiciéndome. Inventé 1000 excusas, 1000 sofismas, y a todo me respondía: «Sé mi esposa». Yo no podía serlo. Creyó que no quería y comenzó a odiarme. ¿Qué hacer? Resistí, lloré, supliqué. Pero él, aun después de saber que íbamos a tener un hijo, me repitió que no volvería a verme hasta que le otorgase mi mano. Ahora bien, mi mano estaba vinculada a la vida de un hombre ruin, y entre matarlo a él o causar la desventura de mi hijo, la del hombre que adoraba y la mía propia, opté por arrancar su inútil y miserable vida al que era nuestro verdugo. Maté pues a mi marido, creyendo ejecutar un acto de justicia en el criminal que me había engañado infamemente al casarse conmigo. Y castigo de Dios, me abandonó mi amante. Después hemos vuelto a encontrarnos. ¿Para qué, Dios mío? Que yo muera pronto. Sí. Que yo muera pronto. Gabriela cayó un momento ahogada por el llanto. Mi amigo Joaquín había dejado caer la cabeza sobre las manos, cual si meditase. Pero yo veía que temblaba como un epiléptico. Señor juez, que yo muera pronto. Joaquín hizo una seña para que se llevasen a la acusada. Gabriela se alejó con paso firme, no sin dirigirme antes una mirada espantosa en que había más orgullo que arrepentimiento. Capítulo 16. La sentencia. Excuso decir, la formidable lucha que se entabló en el corazón de Zarzo y que duró hasta el día en que volvió a fallar la causa. No tendría palabras con que haceros comprender aquellos horribles combates. Solo diré que el magistrado venció al hombre y que Joaquín Zarzo volvió a condenar a muerte a Gabriela Zahara. Al día siguiente fue remitido el proceso en consulta a la Audiencia de Sevilla y al propio tiempo Zarzo se despidió de mí diciéndome estas palabras. Aguárdame acá hasta que yo vuelva. Cuida de la infeliz, pero no la visites, pues tu presencia la humillaría en vez de consolarla. No me preguntes a dónde voy, ni temas que cometa el feo delito de suicidarme. Adiós y perdóname las aflicciones que te he causado. 20 días después, la Audiencia del Territorio confirmó la sentencia de muerte. Gabriela Zahara fue puesta en capilla. Capítulo 17. Último viaje. Llegó la mañana de la ejecución sin que Zarzo hubiese regresado ni se tuviera noticias de él. Un inmenso gentío aguardaba a la puerta de la cárcel la salida de la sentenciada. Yo estaba entre la multitud, pues si bien había acatado la voluntad de mi amigo no visitando a Gabriela en su prisión, creía de mi deber representar a Zarzo en aquel supremo trance, acompañando a su antigua amada hasta el pie del cadalso. Al verla aparecer, me costó trabajo reconocerla. Ha enflaquecido horriblemente. Apenas tiene fuerza para llevar a sus labios el crucifijo, que besa a cada momento. Ahora que pasa cerca de mí, aquí estoy, señora. ¿Puedo servir a usted de algo? Clava en mí sus marchitos ojos. Me reconoce. Gracias. Gracias. Qué consuelo tan grande me proporciona usted en mi última hora, confesor. ¿Puedo hablar al paso algunas palabras con este generoso amigo? Sí, hija mía. Pero no deje usted de pensar en Dios. ¿Y él? Está ausente. Se fue y... Hágalo Dios muy feliz. Dígale cuando le vea que me perdone. Para que me perdone Dios. Dígale que todavía le amo, aunque el amarle es causa de mi muerte. Quiero verla resignada. Lo estoy. Cuánto deseo llegar a la presencia de mi eterno padre. Cuántos siglos pienso pasar llorando a sus pies hasta conseguir que me reconozca como hija suya y me perdone mis muchos pecados. Señora, hemos llegado al pie de la escalera. Es preciso separarnos. Una lágrima, tal vez la última que aún queda en su corazón, humedece los ojos de Gabriela. Dígale usted que muero bendiciéndole. ¿Qué ocurre? ¡Perdón! ¡Perdón! Por la calle avanza un hombre a caballo, con un papel en una mano y un pañuelo blanco en la otra, abriéndose paso entre la multitud. ¡Perdón! ¡Es Zarzo! ¡Perdón! ¡Es él, señora! Zarzo echó pie a tierra y, acompañado del jefe del cuadro, se adelantó hacia el patíbulo. Gabriela, que ya había subido algunas gradas, se detuvo. Miró intensamente a su amante y murmuró: ¡Bendito seas! Se ha desmayado. Leído el perdón y legalizado el acto, el sacerdote y Joaquín corrieron a desatar las manos de la indultada. Pero toda piedad era ya inútil. Gabriela Zahara estaba muerta. Capítulo 18. Zarzo es hoy uno de los mejores magistrados de La Habana. Se ha casado y puede considerarse feliz, porque la tristeza no es desventura cuando no se ha hecho a sabiendas daño a nadie. El hijo que acaba de darle su amantísima esposa disipará la vaga nube de melancolía que oscurece a ratos la frente de mi amigo. Impresionante relato, El clavo, de Pedro Antonio de Alarcón. Relato que escribió en Cádiz en 1853, publicándose por primera vez al año siguiente en la revista El Eco de Occidente, como ya les hemos recordado. No es de extrañar que esté Alarcón considerado como uno de los precursores del género policiaco en nuestro país. En El clavo está la esencia de lo policiaco. Y en nuestro próximo programa, más misterios a resolver. No se lo pierdan. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, El clavo, segunda y última parte. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Javier Lostalé, Luis Alonso Carrasco y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca y Manuel Álvarez. Dirección, Juan José Plans.